arena del mar entre tus piernas mojándote. Imagínate el sol calentando tu voz. Imagínate feliz, feliz. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Pasa el tiempo, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Late el corazón. Tic tac, tic tac, tic tac. Inhalo, exhalo, una y otra vez. Tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac. Pienso que todo es posible, todo. Y que el destino no existe, no existe. Y que no se puede negar la causa y efecto. El sello virtual uruguayo Vía Láctea nos trae la música de Zelma Vargas contenida en este álbum Esto también cambiará. Eso es una frase de Buda que, según recuerda la propia Zelma Vargas, explica la ley de la naturaleza. Todo surge para desaparecer, es decir, la impermanencia. Y entonces este es un trabajo que nos ha llamado bastante la atención, donde Selma colabora con músicos distintos en cada canción. Y en este caso hemos escogido el primero de los cortes del disco, Tic Tac, con la colaboración de María José Aguiar a la marimba y Paula Evans a los coros, aunque el conjunto del disco, Esto también cambiará, se mantiene impredecible y van variando las combinaciones instrumentales. Y el segundo tema que habíamos seleccionado para el programa de hoy lo firma la poco conocida banda Armageddon Gospel Revival. No inhales. Thank you. Poco tiempo tuvieron los integrantes de Armageddon Gospel Revival para pregonar ese gospel apocalíptico al que hace alusión el nombre de la banda, porque la suya fue una vida breve. Surgió este grupo a raíz de una película independiente sobre vampiros, Caress of the Vampire, parte segunda, que montaron un grupo de amigos a mediados de los años 90. Y para crear su banda sonora unieron fuerzas Mickey Obun a los teclados, William Hellfire al bajo y Matt Eklund a la batería. Ellos son la banda Armageddon Gospel Revival, con el añadido en este tema de Jerry Howard a la guitarra. Lo que hemos escuchado se titulaba Don't Inhale, no inhales, y aparece en el EP homónimo de la Armageddon Gospel Revival. Parece ser que estas son unas grabaciones sin terminar. Quedaron pendientes por grabar algunas partes vocales, pero el EP tal y como está nos parece que suena bastante bien. Tiene un sonido curioso. Y también es muy curiosa nuestra grabación histórica de hoy. Se trata de la canción I'm a Jazz Vampire, soy una vampira del jazz, interpretada por Marion Harris. Shoulders and the sun went down, for I'm the meanest kind of Entre vampiros anda el juego al inicio de esta edición del martes de Intangible 23, aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Antes pusimos un tema de la Armageddon Gospel Revival, pensado como banda sonora de una película independiente de vampiros. Y nuestra grabación histórica llevaba por título I'm a Jazz Vampire, soy una vampira del jazz, que es lo que cantaba Marion Harris, con unas letras que sorprenden por su picardía, y que dicen lo siguiente: allí donde haya algo de jazz me encontrarás cerca porque soy una vampira del jazz. Y es una grabación, creo que del año 1921, para el sello Columbia. La canción en cuestión la compuso Carey Morgan. Y esas letras que mencionabas hace un momento identifican muy bien la figura de Marion Harris, que fue la primera o una de las primeras cantantes blancas que abordó el repertorio del jazz y del blues, dejando una serie de grabaciones memorables. Vivió entre 1896 y 1944, tuvo su mayor éxito en la década de 1920. Y su final fue un tanto triste. Pasó la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Su casa la destruyó un bombardeo alemán. Y en 1944 viajó hasta Nueva York. Estuvo bajo tratamiento psiquiátrico y poco después de ser dada de alta falleció por un incendio, parece ser que porque estaba fumando en la cama. En fin, ese fue el trágico final de Marion Harris, pero desde luego que hay que recordarla por su música, con canciones como esta I'm a Jazz Vampire, la que ha sido nuestra grabación histórica de hoy. Y no es costumbre en el programa poner música clásica, música de cámara, pero hoy podemos hacer una salvedad. Sin embargo, es música de cámara actual a cargo de un compositor que está bien vivo, John King. Una de sus piezas recientes está pensada para instrumentos de cuerda y se titula Free Palestine, Palestina Libre. Escuchamos de dicha composición el fragmento Humayun. Thank you. El archivo de la música libre hace un esfuerzo por acercar las partituras de compositores contemporáneos a los parámetros de la cultura libre y las licencias Creative Commons. Y así encontramos en esta parte Humayun de la composición Free Palestine del artista estadounidense John King, además de compositor, guitarrista e intérprete de viola. Ha recibido encargos de numerosas instancias de la música clásica contemporánea, por ejemplo, el Kronos Quartet, para que les escribiera piezas. Y también creó una ópera experimental basada en textos del novelista y cineasta francés Rob Grillet. Bueno, pues este era un ejemplo de música de cámara contemporánea y comprometida, como deducimos del título, Palestina Libre. Ahora vamos con el músico de Hospitalet de Llobregat, Indio sin Gracia. Se especializa en piezas breves de música acústica. Se supone que hace folk, pero desde una perspectiva muy personal. Y entonces está su canción Quema, quema. En el caso de Indio sin Gracia, uno tiene que conformarse con escuchar la música, que ya es más que suficiente, porque este artista de Hospitalet de Llobregat lo que no está dispuesto es a dar demasiados datos personales. Estuvimos buscando un poco en internet y no dimos con su verdadero nombre. Sabemos que tiene 4 discos publicados hasta la fecha, todos ellos titulados con un número, 1, 2, 3, y en el cuarto se ha salido un poco por la tangente y se llama Menos 1. En ese cuarto trabajo encontrábamos lo que acabas de escuchar, el tema Quema, quema. Y buena parte de la discografía de Indio sin Gracia, si no toda, la difunde el sello catalán Bestiar. Este era un interludio jocoso, por así decirlo. Volvemos ahora con la música más sesuda y que requiere esfuerzo para su escucha, con el dúo, no sé si el término sería aquí rock stoner, de Montreal, llamado Steve Jr. Vas a escuchar el tema Epcot Seitan, sacado de una sesión radiofónica de julio de este año. La calidad sonora no es la óptima, pero creo que sirve para percibir las intenciones de este dúo de Quebec. We'll be right back. Steve Jr. es la banda de Corbin Ordell y Gleb Wilson, dos inquietos artistas de la escena de Montreal, que se pasaron por los estudios de la emisora CKUT, también de Montreal, para participar en el programa New Sheet en julio de 2014. De ahí salieron una serie de grabaciones disponibles ahora en el archivo de la música libre. Nos hemos quedado con esta Epcot Seitan. Y podríamos destacar que en medio de esa marea de riffs pesados de guitarra y patrones de percusión, pues se cuelan una serie de melodías bastante pegadizas también. Y ahora queremos darle algo de espacio a los sonidos del piano, entrando en un tramo un pelín más relajado del programa, aunque puede que esto sea un relajo engañoso, con el tema Fade, desaparecer gradualmente, desvanecerse, del japonés ZMI. Thank you. Si queremos encontrar sonidos de electrónica y de ambient, siempre con un toque de elegancia, cabe recurrir, entre otras muchas opciones, dentro del Net Audio, al sello virtual japonés Element Perspective. Hace no mucho sacaban un recopilatorio bajo el nombre de Tolki, con una serie de temas de diferentes artistas. Nosotros nos hemos quedado con este Fate de ZMI, o lo que es lo mismo, Rie Yuizumi, artista que procede de la zona japonesa de Shizuoka. Y decía antes que este remanso de calma puede ocultar alguna sorpresa. Es evidente que así será, porque ahora viene el momento bizarro. Ansiosos, esperamos cada martes a que el Dr. Phibbs ponga sintonía a esta sección estrambótica, el momento bizarro, con su reinterpretación de la banda sonora de Psicosis que compusiera en su día Bernard Herrmann. Y en el momento bizarro de hoy tenemos el primer tema del recopilatorio Salvation in Sound Waves, Salvación en Ondas Sonoras, con el que el sello Torn Flesh Records ha celebrado sus 1000 lanzamientos, que se dice pronto. Y esto es el tema Rotting Away, la introducción de dicho recopilatorio a cargo de Lowercase A, en un tema editado por Elephant Knuckle. Can I make music? Go for it. Seguimos aquí en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre en internet y que puedes escuchar en todo radio. Este ha sido nuestro momento bizarro de hoy, Routing Away. Hay una historia curiosa detrás. Es una musiquilla interpretada por una niña de 4 años apodada Lowercase A, A minúscula, tocando un modelo un tanto anticuado de órgano, y con la edición de Elephant Knuckle, artista habitual en los recopilatorios de Torn Flesh Records. Y por eso escuchamos la voz de la niña preguntando al principio, creo que si podía tocar algo de música, y al final que se quedaba con ganas de repetir. Bueno, ese espíritu un tanto espontáneo y que defiende el placer de tocar lo que cada uno quiere está muy presente en el catálogo de Torn Flesh Records, esta net label de las pocas que puede presumir de haber superado los 1000 lanzamientos. Y que, como solemos comentar, tiene un catálogo no apto para oídos sensibles. Aún así, estamos abonados a sus lanzamientos como mínimo para sacar de ahí varios de nuestros momentos bizarros. Y entonces este breve tema, esta breve intro, aparece en el recopilatorio Salvation in Sound Waves, la referencia número 1000 precisamente de Torn Flesh Records. Y desde luego que esta no es una de nuestras Net Labels favoritas, su música resulta demasiado atronadora para nuestros gustos, pero el mérito que tienen es enorme. Y entramos ya en los últimos minutos del programa de hoy. Queremos despedirnos con algo marchoso, por eso te proponemos escuchar a continuación el tema Flying Saucers, platillos volantes, del francés Chenard Walker. Some blood, and I wonder if you are still living. Butterfly, dragon's eye. If I ran to the bed where you sleep, I know I would drown it. And I'd fall to my knees, and I'd bring the sky down above us. I would run to my grave. Walker era el nombre de una antigua casa de coches francesa y ahora sirve para identificar la música de un artista de ese país adicto al corte y pega. Empezó con collage fotográficos y después se dedicó a los collages sonoros. En su álbum The Pusher, publicado con su label Free Sample Song, el lanzamiento número 50, pues se nutre sobre todo de sonidos de los años 60 y 70 de la costa oeste de los Estados Unidos: blues, funk, psicodelia, soul, etcétera. Y teníamos un ejemplo de todo esto en el tema Platillos Volantes, con el que nos vamos despidiendo hoy ya aquí en Intangible 23, este programa de todo radio que puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Sabes que estamos en las redes sociales, en el blog intangible23.blogspot.com y que tenemos el correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una selección de música electrónica. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.